Equipo IBEA, soy Manuel, soy conserje en Moratalaz, esa es mi profesión. Felicidades por el programa, pero hoy, sobre todo, felicidades a todos los béticos. Y, como no, a Carlos Herrera, dice mucho Betis Pulpo. Diego Camacho, que él es panadero en Granier, en Valencia, y le encanta escuchar el programa. Buenos días, ponedores. De aquí, desde Valencia, Magistris. Escuchar que está lloviendo bastante y me voy rumbo al Perelloneta Currar. Estamos hablando que son las 5:25 de la noche con rima y premio perverso. Un abrazo a todos, ponedores. Pulpo, ve a otro. Muchas gracias, Manolo. Son mensajes que nos vais dejando los ponedores de vuestras actividades profesionales en el 662-942-605. Comenzamos semana, comenzamos temática musical para detener nuestra máquina del tiempo en un año en concreto en esta ocasión. A veces lo hacemos con un grupo, otras veces lo hacemos con un artista en concreto y a veces con una temática musical. La de esta semana son canciones pertenecientes al año 1971. Cada día lo que vamos a hacer es escuchar una canción diferente y también lo vamos a hermanar con un acontecimiento vivido en España en ese mismo año. Por ejemplo, en el 71, entre otras muchas cosas, lo que ocurrió es que el boxeador español Pedro Carrasco se proclamó vencedor del Campeonato de Europa del peso superligero. Todo un hito para el boxeo en nuestro país. Gran expectación, nubes de fotógrafos y un homenaje a las viejas glorias del boxeo en el combate que van a disputar Pedro Carrasco y Mando Ramos para el Campeonato del Mundo de Pesos Ligeros. Fue una pelea bastante polémica. Los jueces me dieron vencedor a mí. Que yo reconozco que yo no iba ganando, no gané esa pelea. Una de las cosas que ocurrieron en ese año 1971 en el panorama musical, lo que te tengo que decir es que Nino Bravo ya comenzaba a hacer un montón de ruido. Yo en el 71 no había nacido, pero sí que reconozco que a día de hoy se le sigue admirando, y lo que dice Herrera muchas veces, y es hasta dónde hubiese llegado Nino Bravo. Hoy esta es una canción protagonista de ese año. De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño: ven a mí, abrázame, porque te quiero. Y hasta el fin te querré. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Va a seguir subiendo la inflación y los precios de la cesta de la compra? ¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar? Con más de 3 millones de parados. Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué? El impacto de la reforma laboral en los costes laborales. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Yeah. 5:45, hora menos en Canarias. Ahora vamos a ver con nuestro experto Alfonso García, Motorman, cómo viene el mundo en este sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que España es uno de los países europeos con la tasa de robo de coches más alta, con un promedio de 101 robos al día. Así es, en España se sustraen anualmente unos 35.000 vehículos y la mayoría de ellos tienen más de 5 años. El estudio europeo de Confused ha comparado a España con los países europeos con el número promedio de robos por cada 100.000 habitantes, lo que revela que somos el 15 peor país de Europa en cuanto a robo de coches, una tasa promedio de 79 robos por cada 100.000 habitantes cada año. Si nos comparamos con países de similar densidad de población, aquí se registran un 33% menos de robos que Reino Unido o un 60% menos que Francia. Y si vas a viajar con tu coche por Europa, te interesa saber que Italia es el país con la mayor tasa de robos, seguida de República Checa, Suecia, Francia, Grecia y Países Bajos. Por cierto, el país del continente europeo con menor número de robos de automóviles al año es Dinamarca, con solo 5 casos por cada 100.000 habitantes. Y por último, recordar, los coches más robados en España en 2021 fueron el Ibiza León Golf Focus Ara 206 Fiesta y Megane, donde la mayoría de ellos tienen más de 5 años. Oye, antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado, cuéntanos cómo es el coche eléctrico más potente del mundo. Resulta que es el Bayene, que puede superar, esto es una auténtica locura, los 400 kilómetros por hora, lógicamente, en un circuito. Sí, está claro. Se trata del Bayene, modelo de la marca austríaca Deus, el supercoche eléctrico presentado en el pasado Salón de Nueva York, un prototipo que entrará en producción en 2025 y que ha sido desarrollado por Williams e Ital Design. El Deus Bayene ofrece 2.199 caballos de potencia, es decir, más del doble que un Fórmula 1 actual. Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos y se convierte también en el más rápido del mundo. De este hipercoche eléctrico, solo se fabricarán 99 unidades para todo el mundo y se desconoce su autonomía eléctrica y el precio, pero seguro que no bajará de los 3 millones de euros. La penúltima pregunta, según Hacienda, resulta que el 60% de los coches matriculados en España en 2021, que son más de 500.000 de coches, tenían emisiones inferiores a 120 gramos el kilómetro. ¿Estos coches están exentos de pagar el impuesto de matriculación? Sí, esto ha provocado una bajada en la recaudación de impuestos por matriculación, que se paga en función de cuántos gramos de CO2 emite un coche por kilómetro recorrido. A más contaminación, más elevado es el tipo impositivo. Además, algo más de la mitad de los coches matriculados el pasado año tuvieron un precio de venta inferior a 20.000 euros y solo un 12% costaban entre 30.000 y 60.000 euros. Curiosamente, la franja de precio donde se sitúan la gran mayoría de los coches híbridos enchufables y eléctricos del mercado. Un dato curioso, los coches más caros cada vez están más exentos del impuesto de matriculación y, como ves, Pulpo, lo eco gusta al Ministerio de Transición Ecológica, pero no al de Hacienda y a las comunidades autónomas. Es curioso, vamos a entrar en el mundo de las curiosidades, que esto nos funciona muy bien, es una de las cosas que más lee la gente en cope.es cuando lanzamos una noticia que nos has contado aquí en Poniendo las Calles y luego lo rebotamos en cope.es, siempre estás como las noticias de las más leídas en nuestra página web de la cadena COPE, en cope.es. Ni más ni menos que, como curiosidad hoy, vamos a conocer ¿cuántas personas y cuánto tiempo son necesarios para fabricar un Porsche 911? A ver, os cuento. Porsche tiene 1.500 personas trabajando en cada coche durante su montaje, un proceso que dura aproximadamente 2 días desde la fabricación del bastidor hasta que sale de la línea de fabricación. Su ensamblaje incluye 117 etapas. Decir que no hay dos Porsches 911 idénticos. Solo en pintura hay más de 160 opciones diferentes y solo el proceso de secado de la pintura dura más de dos horas y media, que se realiza a 200 grados de temperatura. Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Te mando un abrazo bien fuerte. ¿Tú cómo te marchas ahora? Como siempre, poniendo El intermitente. Muchas gracias. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. A las 6 comienza, pero ya está aquí, ya está preparado para afrontar 7 horas de radio en directo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Felicidades, lo primero. Mucho Betis. Mucho Betis. Has tenido que disfrutar mucho, ¿eh? Pues estoy exhausto. Exhausto porque bueno, primero el partido me agotó. Me agotó. Estaba en el palco y ahí no se pueden hacer muchos aspavientos. No, yo los hice, me dio igual. Pero si no se puede, ¿por qué lo haces? Porque no se puede contener. Hombre, ya no hice todo lo que podría, no, lo que iba a hacer, ¿no? Llamar al árbitro sin vergüenza, todas esas cosas. Pero primero porque Valencia jugó muy bien. Es un gran equipo. El nuestro también jugó muy bien, el mío. Y fue un espectáculo de fútbol, un partidazo de fútbol, que al final los penaltis son una lotería, como todos sabemos, igual que ganó el Betis, pudo haber ganado Valencia. Pero bueno, en fin, ganó el Betis, y yo qué te digo. Yo tengo mis amigos valencianistas, que son muchos y muy buenos, ¿no? Y la afición valenciana que vino y además le dio a Sevilla color, color de petardo y de traca. Claro. Y las calles llenas, y fue magnífico la convivencia entre las dos hinchadas, bueno, una cosa inolvidable. Has conseguido que mucha gente, cuando, bueno, pues el Betis tenga cosas que celebrar, pues se acuerde de ti, porque la gente sabe lo que vives, la pasión que te despierta el Betis, y la gente lo disfruta, y enseguida la gente se moviliza y empieza a contar lo feliz que estará Carlos Herrera en este momento, cuando gana su Betis. Pues. Herrera, yo te podría poner algo de Roy Orbison para el día de hoy. Del gran Billy Paul, te puedo poner al Príncipe Gitano, te puedo poner a Barbara Streisand, todos tienen hoy cosas que contarnos. Pues tira por lo que quieras. Sí, pues mira, hoy me quiero acordar de él, del Príncipe Gitano, más que nada porque también cuando suena copla, ¿cuánta gente en España ha podido aprender y volver a recordar la copla contigo, Herrera? Pues era lo que se me trató aquello en el año 85, fíjate si hace años de eso, ¿eh? Yo te escuchaba, ¿eh? Sí, pues eso fue, bueno, yo me lo pasaba muy bien. Aquello fue una cosa que me dijo Tomás Martín Blanco: oye, hay una hora ahí de 10 a 11 antes de hora 25, ¿qué se te ocurre? Digo, pues Tomás, vamos a poner copla. Me dice, pero... pues vale, pues tira para adelante. O sea, qué bueno. Sí, Tomás lo vio y dijo, tira para adelante. Qué bueno. La copla fue el sonido de España durante un montón de años, ¿verdad? Sí. De alguna manera sigue siendo, por ahí encerrado en el corazón de mucha gente, siempre está viva la copla, ¿no? En varias generaciones, además. Me encanta. Y encima que tenemos la suerte de poder, no en todas las emisoras lo permiten, pero aquí nos permiten poner la música que consideremos los comunicadores, ¿no? Y poner, por ejemplo, al Príncipe Gitano, a mí me parece un auténtico deleite. Le estamos recordando porque fue el 22 de abril de 2020, el viernes pasado te lo iba a haber recordado, pero nos pilló el toro. Falleció a los 88 años. Yo creo que el Príncipe Gitano, hablando de copla, pues hizo muchas cosas. Sí, hombre, era un artista excepcional, ¿no? Y una persona excepcional, ¿eh? El Príncipe Gitano era una persona magnífica, yo le recuerdo con un cariño extraordinario. Qué grande. Pues también hoy le rendimos este tributo poniendo uno de sus clásicos, el Tani, que suena francamente bien. Llegan de todo el mundo entero la caravana Calé, y la palma del rumbo le dan a la isla Triana. Los Cayos Reales le van a comprar corona de plata de ¡ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani! ¡Sí, señor! ¡Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani! ¡Ay, Tani, mi Tani! ¡Ay, Tani, Tani! ¡Ay, qué satisfacción y qué tranquilo sea! ¡Ay, Tani, Tani, morena, gitana, más buena, no había ni habrá! ¡Qué bonito! ¿Una y una? ¿Cómo era lo de una y una dos? ¿Dos y una tres? Pues sí. Y si no sale la cuenta, que la gente el churumbé, ¿no? Correcto. ¡Ay, venga! Una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque falta un churumbé. Bueno, pues hoy nos acordamos del Príncipe Gitano. Ahora comienzas tú, te quedan 4 minutos 50 segundos para comenzar. Bueno, ¿y de qué hablo hoy? Bueno, pues hoy puedes hablar de un montón de cosas. Hoy puedes hablar, por ejemplo, de... ¿Sabes que Macron ha vencido en las elecciones en Francia? Ah, no sabía. Sí, pues ha vencido por casi un 60% de los votos. Sí, pasa un poquito que, menos. La gente dice que es un tío bastante amargado, que es un tío bastante seco con su electorado y con el comportamiento de los demás, ¿no? Bueno, ha ganado el la la Francia y la Europa más fiel a la memoria histórica de ese continente respira aliviada, pero cuidado, ¿eh? Bueno, pues a ver qué es lo que tiene preparado. Luego hay una noticia que me llama mucho la atención y que no me gusta dar, pero vamos, que el PP...